Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 5 de febrero. Ciudadanos Ubrique hace pública hoy una nota de prensa en la que se informa que Educación entregará en las próximas semanas 120 ordenadores portátiles a los centros educativos de Ubrique. El reparto se inicia en el Colegio Ramón Crosa con la entrega de 26 ordenadores portátiles, a los cuales se sumarán el IES Maestro Francisco Fatou y el Colegio Fernando Gavilán a lo largo del mes de febrero con la entrega de 24 y 20 portátiles respectivamente. En el mes de marzo se van a entregar 16 dispositivos en el Colegio Víctor de la Serna, 15 para el Colegio Reina Sofía y 14 para el Benafélix. La última entrega será en el Centro de Educación Permanente Siete Villas, donde Educación entregará 5 ordenadores portátiles. Estos 120 ordenadores portátiles entregados por Educación se suman a los 71 dispositivos entregados en el IES Nuestra Señora de los Remedios y a los 51 del IES Las Cumbres, una entrega que se efectuaba en el mes de octubre. En total, Educación entregará a lo largo del curso un total de 242 ordenadores portátiles. Los centros educativos públicos de la provincia ya han recibido en este curso una partida de 4.419 ordenadores que están a disposición de los docentes y del alumnado que por su situación vulnerable puede necesitar estos equipamientos para su formación. La inversión de la Junta de Andalucía en equipos informáticos en toda la región supera los 45 millones de euros. La compra de portátiles se une a otras medidas para impulsar cambios metodológicos como la mejora de la conectividad y la formación en competencias digitales para los más de 100.000 docentes de los centros públicos. El Grupo Municipal de Ciudadanos de Ubrique valora positivamente esta medida de la Delegación Territorial de Educación, por la que Ubrique va a recibir más de 240 ordenadores portátiles, lo que supone una inversión de más de 80.000 euros, una inversión que para Ciudadanos es necesaria por la situación de pandemia que requiere el uso de dispositivos para el acceso a Internet y que supone una ayuda para el alumnado en situación de vulnerabilidad social. Cambiamos de tema. La clase de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón ha sido confinada esta semana siguiendo los protocolos COVID establecidos por Educación. La dirección del centro informa que el alumnado se encuentra bien, por lo que se ha continuado la programación de este curso vía telemática. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto publicaba en la tarde de ayer las nuevas medidas contra la pandemia en los municipios de la provincia. Ubrique se mantiene en el nivel de alerta 4, grado 1, sin cierre perimetral ni clausura de la actividad no esencial. Nuestra localidad es uno de los 4 municipios de la provincia que continúan controlando el número de contagios por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, junto a Villalonga del Rosario, El Bosque y Paterna. En la actualización de datos de hoy viernes, desde la Delegación de Salud y Familia se notifican 6 nuevos positivos en Ubrique y 4 personas curadas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hasta los 289,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 48 casos registrados durante las últimas 2 semanas, de los cuales 19 corresponden a los últimos 7 días. También hoy hemos conocido que el presidente de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Manuel Piñero, ha participado en una reunión telemática junto a representantes de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, junto a personal técnico de la Diputación Provincial. En este encuentro se han analizado las políticas de la entidad provincial en materia de discapacidad para este año 2021 y también las asociaciones han podido exponer la situación en la que se encuentran debido a la pandemia, lo cual está mermando mucho de sus servicios. También han informado a la Diputación Provincial sobre las dificultades que están suponiendo para ellos el poder subsistir y mantener los diferentes servicios que estaban ofreciendo a sus asociados. Una reunión que teníamos pendiente con el diputado, nos la propuso para analizar, como tú has dicho, cómo estaban las asociaciones en este tiempo de pandemia. Y bueno, habíamos tres portavoces, porque hay tres bloques en la provincia: está el campo de Gibraltar, la comarca de la Sierra y la de la Bahía. Entonces, habíamos tres portavoces que somos los que